Emilia San Pellegrini para Radio Jaureche. Santiago, ¿dónde es que estás? Sé que ya estás grande, que no le avisás a tu mamá, que sos libre y que la noche no te asusta. Ojalá hubiese sido porque te perdiste, o porque simplemente no pudiste contactarte. Pero no, es el frío interminable, la esclavitud de las almas. Es la historia más oscura, tocándonos los hombros, y justo cuando no queremos mirar, nos arrancan a Santiago desde las entrañas de la democracia. Nuestros seres queridos, mal contigo y conmigo, no contaban con eso. No han Santiago, sabido. Santiago Maldonado, no quiero dejar de mencionar tu nombre. Ya nos lo sacaron, no podemos regalarles tu identidad. Por eso hay que nombrarte y enarbolar cada palabra con la poca fuerza que nos queda. Aunque sea eso, que eso nos quede. Tu nombre, aunque todo se haya destruido. Tu nombre para renombrarte y reinventarte. Para decir Santiago cada vez más alto y cada vez más fuerte. Santiago Maldonado, hoy nos faltás. En el medio del pecho, tu ausencia es atroz. Nos falta tu libertad, Santiago. Arde que intenten justificarlo, porque hoy estamos más agujereados que ayer. No queremos policía ni represión. Nos lastima que venga la gendarmería a decirnos que eras rebelde. ¿Y por eso qué? ¿Y por eso hay algún derecho? ¿Podría la rebeldía justificar semejante atrocidad? Tu desaparición, tu ausencia, Santiago. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos, ni pudieron contigo. ¿Y qué le decimos a su mamá? Si ella lo está esperando cada segundo, y cada segundo más. Si en cada latido lo abraza fuerte y no lo quiere soltar. Si en la distancia lo imagina como siempre. Su hijo, es su hijo. ¿Qué hay más inmenso que eso? Todavía más vivo. ¿Y qué le decimos al papá, al hermano, a los pibes que creían en el respeto o hacían poesías con retazos de humanidad o con perlas de amor, de militancia? ¿Qué te decimos a vos, Santiago? ¿Qué te podemos decir? Hoy nos faltás, Santiago. Por Dolores Emilia San Pellegrini.